Saludos cordiales, fieles oyentes de los Motherfuckers. Iniciamos un nuevo episodio en medio de esta nueva normalidad. Detesto saludos. La palabra nueva normalidad. Estoy harta de ¿por qué nueva normalidad. No seas maleducada, a ver, para un chance, párate un chance. Buenas noches, Julián. Educación ante todo. Sí, pues hermanito, llegas aquí pateando el perro. Esta es la nueva normalidad de Juliana. Es una normalidad de millennial. Así saluda. Normalidad de mierda. Juliana, hola. Buenas noches, buenos días. Donde sea que nos escuchen. En cualquier parte de este lindo planeta. Fernandito, buenos días. Noches, o lo que sea. ¿Cómo está mi pana el oso? Muy buenas noches. Rubencito. ¿Qué más ve? Oye, ¿alguien ha visto las como que estadísticas, no sé, de Spotify? ¿De sobre qué? Sobre el podcast de los Motherfuckers que está ya en, que también está en Spotify. Estamos justo al lado de Lady Gaga. Como varios artistas. Claro. Están pidiendo artistas que varios. Que grabemos por lo menos un single. Está bien. Haciendo un feature con qué sé yo, Lady Gaga. Con Pitbull. ¿Pitbull todavía está de moda Pitbull? Brother, tú y yo creo que viejo. Estamos en la onda, pero creo que Juliana nos podría dar más autores, pero no creo que podamos decir. Tú y yo hemos de llegar al general o algo así. El general, la plena, todavía. Mira, la tendencia es así. Primero. Todavía está de moda el meneíto, ¿no? Watermelon Sugar. La tendencia es Watermelon Sugar primero. Después va nuestro podcast y de ahí va Dance Monkey. Ah, o sea que casi que ocupamos dos puestos del. Pero Rubén está en tercer lugar, pues entonces. Claro, yo creo que la gente en vez de poner los modifocas pone se confunde. Le estoy haciendo la competencia, por si acaso. Lo único que entendía Fernando era Watermelon y Dance, de ahí no sé de qué hablaba. Y podcast. Watermelon Dance debe ser como que esa vaina, alguna de esas tendencias nuevas como el que se echaban el balde de hielo en la cabeza o lo sé, ¿no? O sea, ya no existen esas cosas, ¿no? Esos retos. Sí, sí, todavía retos. Sí, no, lo que pasa es que ya no estás a la moda. Exactamente. En la pandemia. Primero no estás a la moda y segundo se hacen en TikTok. La pandemia. Que ahora son varios. Yo me quedé en el reto de esto tiene coronavirus, que se ponían, pasaban la lengua por los baños. ¿Qué? Yo no. Hasta ahí me quedé. No puede ser, eso no existe. Claro que existe. No existe. Bueno, por lo menos ahí ha estado más desacreditado. Hecho de algunos inútiles. Lo único bueno que no pudo haber quedado de ese reto. Ah, viejo, y esos son los a los que no les pasa nada. Y justamente vale, ese malditos. Es el intro para el tema de hoy, que son tendencias pandémicas. Tendencias pandémicas, señores. Todo lo que nos ha pasado desde marzo hasta esta fecha. Y yo les voy a arrancar con el más reciente que llegó a mi vida el día de hoy, hace exactamente 15 minutos. Sonó la línea fija de teléfono de este domicilio en el cual habito. La cueva del oso. Más o menos, que casi nunca suena, salvo cuando se muere algún familiar, y me llamaron ofreciéndome la luz divina. Los testigos de Jehová no forma de llegar a tu puerta, ahora llegan por teléfono a ti. ¡Qué bestia! Es un emprendimiento pandémico más de la lista de la cual íbamos a nombrar. Pero no dicen favor. Que el señor trabaja en formas misteriosas. Pero este de aquí trabaja a través de CNT, porque no sé quién mierda le dio mi número de teléfono. En todo caso, ya, es uno. Márcalo en la lista. Juliana, ¿qué otra cosa te ha pasado en esta cuarentena con los emprendimientos nuevos? Ah, qué interesante. Sí, debe ser los sonidos de silencio. ¿Sabes qué realmente? Bueno, yo creo que nos ha pasado a todos. No he hecho ningún en la pandemia. ¿Qué te ha pasado, pues? Yo voy a comenzar con el emprendimiento que, hay emprendimientos que por más ganas que le pongan, tienden al fracaso. O sea, no hay forma de ganar con esa cosa. O sea, esta es la historia triste de los emprendimientos en pandemia. No vayas a decir los podcasts de entre panas. Sí, eso no. No, porque no, eso, no, eso, no, eso no. Ya había... Esos ya eran tristes y habían fallado antes de la pandemia. Sí, y recién están tomando un auge otra vez. Mi primer emprendimiento de pandémico y que creo que fracasó, fiestas por Zoom. ¿Fiestas? Está organizada, es verdad. O sea, no hay forma en que tú pongas a un man en un DJ tocando con luz, con por más luces y más producción que pongas, y me das el enlace de Zoom para yo conectarme y ver a eso. Ñaño, pongo en YouTube, pongo Claro. No creas. El comercio creo que fue que sacó una banque DJ y fue bomba. O sea, estuvo como una semana como de 3 en 3. Quiero ver la foto de la manga. Eso puede influenciar mucho en el número de visitantes al stream. Era un gancho nada más para otra cuenta. DJ creo que es LGTB la manga. Bueno, en realidad, ahí te metiste al segundo emprendimiento, que es el OnlyFans, que ya no vamos a meter para allá. Pero todavía no, eso ya va después. Después de que pase el horario de protección al menor. Bueno, pero tú pones a un man a hacer el sampling que tú quieras. Yo pongo en YouTube, pongo Guetta Mix. O si estoy más tropical, le pongo Wilfrido Vargas Mix y la paso a recontra bien, ñaño, no tengo por qué pagar nada. Entonces, O sea, creo que puede funcionar para las fiestas de niños, porque tiene de pronto el pana se te disfraza de Spider-Man o te la anima de alguna forma. Pero eso no es una fiesta de niños, ¿cómo pone a una fiesta de niños a ver la televisión? No, pero es que lo que ocurre es que los manes te hacían, o por lo menos los que yo vi, los emprendimientos, le dieron la vuelta a la tuerca y lo que hacían es que te enviaban la torta, te enviaban los bocaditos, te enviaban los globos para que tú los infles, o sea, para que tú armes el decorado que ellos te hubieran hecho y ellos te organizaban que conectara a tu gente, así, o sea, supongo que tenían una cuenta paga de alguna plataforma de videoconferencia y te organizaban a la gente para que estuvieran y ellos te decían, bueno, a esta hora vamos a jugar a esto, presentaban al mago, decían, flaco, a esta hora vamos a cantar el Happy Verde y todos canten juntos, y creo que te mandaban el video grabado, algo así. O sea, en realidad, el negocio de las matines fue el que más quebró, uno de los que más quebraba en la pandemia. La garzota es un pueblo fantasma últimamente. Así es. Claro, ahí era pura matines, como canchitas. Eso y los gimnasios. O sea, tú vas a la garzota y es como cuando Marty McFly en Volver al Futuro 2 regresa al futuro de Biff. Claro. Allá. Y todo eso, la escucha solamente Sale rodando el S, como en las películas del oeste. El S. O sea, en resumen. Palabra, frase célebre. La garzota vive un futuro distópico. Sí, bueno, en realidad todo... Muchas cosas esas, los de niños, pues los ¿cómo se llaman? El Mr. Yoli. Claro, ese Playground, no sé cómo se llama. Sí, no me acuerdo, pero esos ahí pasaban repletos. Claro. Y ahorita, chao. Y ahorita le toca a los niños, a los padres convivir con sus niños. Claro, es terrible eso. Claro. Ahorita ya le toca a los padres convivir con sus niños, así que... ¿Y vos, Ru? ¿Perdón? ¿Qué has visto de emprendimiento que te haya llamado la atención? O sea, yo creo que uno de los emprendimientos que debe haber tomado más fuerza es los call centers de llamadas para cobranza a los deudores. Porque viejo... La gente de cobranza dijo, este es mi momento. Sí, para esto hiciste el curso de una semana y media. Claro. Y ya me imagino al jefe de cobranza, chicos, los respectores están sobre ustedes. Brillen. Yo creo que sí, viejo, porque es más, estaba pensando que debido a la... Mira, yo creo que lo que hacemos la mayoría... Es como que no contestar números desconocidos. Porque puede ser la tarjeta. Exacto. mi libreta de contactos ahorita tiene más números bloqueados que números habilitados. Pero bueno. Yo creo que eventualmente van a buscarse una forma de saltarse eso. Te van a llamar, no sé si cuando te vean en línea el WhatsApp. te van a decir que son testigos de Jehová y ahí te engañan. te roban doble. Imagínate al mancito que está en el call center, llega a su puesto de trabajo el día 8 de la mañana. Hoy que me toca, hoy me toca cobranzas de tienda de departamentos. Ah, y al 10 de la mañana, testigo de Jehová. En cobranza me miden por cartera recuperada y por testigo de Jehová, suscripciones, nueva suscripción. Claro. Y a las 3, a las 3 me toca la matiné, entonces maquillaje de payaso. Sería medio complicado que se le confundan los libretos al amigo. No creo. Dos caen en payasada, pero bueno. Claro, pero el uno es con maquillaje, el otro sin maquillaje. Claro, Juliana, tú, segunda oportunidad. ¿Qué? Yo creo que la tuvieron, está como que en criogenia o algo por el estilo durante toda la cuarentena. No sé qué le pasa. La pusieron en una cápsula de estas para viajes en el espacio. Pasaron 3 meses viendo. Y recién bueno. Está viendo el mundo. El mundo, bueno. Todavía no estamos post pandemia, ¿verdad? Estamos... No, todavía no. En enero podrías decir ¿pandemia? Que estamos en post pandemia. En abril vamos a estar. En abril recién llega la vacuna. Lo único que yo sé es que todas las películas de zombies que he visto, todas, empiezan con que hay el colapso económico, con que el virus está atacando a la gente, con que hay la carrera para hacer la vacuna, y resulta que la vacuna nos va a hacer zombies. Así que todas las películas tienen esa misma trama, viejo. No vaya a ser que estemos en una. No podemos dejar de hablar de tendencias pandémicas sin hablar de TikTok, lastimosamente. Es que TikTok evolucionó. Perdón, y aquí sí me voy a declarar completamente ignorante. Realmente ya. Entiendo que TikTok es como ya. Es como. Mira, manito. ¿Te acuerdas que en Twitter había una vaina? Todavía no estoy a la moda. ¿Te acuerdas que había una vaina que se llamaba Vine para Twitter? Sí. Sí. No, es como eso, estoy pensando que es como no, eso. No tanto. Como que videitos de pocos segundos y... No. Juliana, como la millennial del grupo, debería ilustrar a o sea, TikTok se convirtió como en una especie de secta. Oye, no, espérate, pero... ¿Por qué? Un poquito más atrás, antes de que se acepta. ¿Qué es? ¿Qué hace? Es una aplicación. Es como una especie de red social. Es una red social. Es que es una red social y es igual, interactúas y todo, pero es mucho más personal porque hay esta interacción con video, con acción, con todo, y se pueden unir. Digamos, tú puedes reaccionar a un video de otra persona. ¿Ya? Incluso pueden haber 3 reacciones de videos en un solo video nuevo. Es una cosa. Pero ¿cuál es la diferencia entre un video de Instagram y un video de TikTok, por ejemplo? Que el video de Instagram es en el momento, digamos, haces un video... Que en el uno te espía Facebook y en el otro te espían los chinos. También, esa es la diferencia. Yo creo que en un video de TikTok te pagan te pagan bastante por cuántas veces han visto tu video. Digamos que si el video se reprodujo 200.000 veces, está pagando hasta $800, ¿ya? Pero el esquema es distinto, el esquema es mucho distinto, porque tú necesitas tener una cuenta asociada en Instagram, tú necesitas, o sea, Instagram es fotos, no es tanto video. Sí, correcto. Necesitas tener puedes poner video. Sí, pero en cambio TikTok, tú apenas lo abres, lo primero que te haces es videos. O sea, te dice, ¿sabes qué? Estas son las sugerencias. Exacto. Y no te importa si ya estás siguiendo a alguien o nada. Entonces, ya listo. Mira, Rubén. Hablaron los millennials. Escúchame, te creo que hayas pasado marzo sin saber lo que es TikTok. Pero después de tanto haber estado metido en la casa sin poder hacer mucho, créeme... que terminabas viéndolo e instalándolo, aunque sea para desinstalarlo a la semana. Sí, es verdad que no lo he instalado. ¿Qué pasó con lo instalado? Creo que la tercera vez que me quedé viendo videos en TikTok, empecé a las 7 hasta las 11. Te quedas de largo. Te quedas de largo, con razón, es una locura. Es todo tipo de contenido. ¿Tienes para hablar hoy? ¿Qué? ¿Te pasaste viendo TikTok? Claro. No. Pero, ¿quieres ya entrar? Ya creo que es horario de protección al menor, ya estamos fuera del horario de protección al menor, creo que ya podríamos hablar de este emprendimiento, salvo que Juliana quiera hablar de un emprendimiento. Ya, solo quiero hacer una pregunta. Ocasión. Y ponte, yo salgo, me creo una cuenta de TikTok y salgo con una bandera de China diciendo, ¡ah, la mierda con el Partido Comunista Chino! No, pues, o sea, esa censura, no, obviamente te la vas a bajar y te van a ir a buscar en la casa. O sea, hay palabras que no pueden decir y te van a bajar el video. O sea, sí, y, supuestamente sí tienen cierta... Y te van cierta... a matar 5 veces antes que toques el piso. O sea, sí tienen cierto nivel de censura. Supuestamente, pero en realidad yo no sé cuál es. Y lo otro es que el esquema de marketing o de mercadeo, de cómo los manes ganan, es recontra invasivo. Porque, sí, eso es verdad. Porque, por ejemplo, Instagram hace que el creador de contenido genere su publicidad en base a alguien que lo contrate o trata de ganar influencia por ese lado. Los manes reescriben los mensajes que los usuarios generan. Uh-huh. Y los hashtags que ellos usan son los que van, ellos quieren que sean tendencia. Correcto. Entonces, entre los 20.000 hashtags que el usuario puede poner, los manes ponen 20.000 más que tienen que ver con quienes le están pagando para publicitarse. Se supone que entonces, cuando una canción quiere, o sea, en esta nueva ola, una canción que quiere hacerse tendencia, se convierte en un pedacito para un challenge en TikTok. Ya. Y, claro. El de la canción paga para eso, y bueno, el TikTok también cobra por los videos y le paga a su vez a los generadores de contenido. Claro, pero también el mercado de a quién va dirigido la red social, que es tan adolescente, no tiene tanto poder adquisitivo. O sea, en realidad es más ellos vender nada más. Uh-huh. Los chinos están en todo. Sí. Los chinos son pandemia. Debería estar más a la moda. Deberías estar más a la moda. Como decía el abuelo Simpson, antes estaba en la onda, pero después cambiaron la onda y ahora la onda que traigo ya no es buena onda, así que... Así lo que va a pasar a ti. ¿Quién se ha pegado un chaula fan desde marzo? Yo no he comido uno desde febrero. Gracias por volverme a recordar casi a semana seguida que lo terrible de mi vida. Pues no había podido comer chaula fan durante toda la pandemia. Bueno, volviendo al tema de las tendencias pandémicas, gustó fue el tema de el renacimiento del autocine, aunque no me gustó cómo fue implementado, pero... Ah, verdad. Aquí no pegó mucho, ¿no? Es que la pantalla no me parece muy buena. Cuando hablas de renacimiento, en Guayaquil había autocine en algún punto, no lo sé realmente, yo vivía... Creo que sí hubo, pero no creo. ¿Sabes que no creo? O sea, por lo menos yo nunca escuché de un autocine. Bueno, si Monserrat dice que no hubo, él es historia viva en Guayaquil. Así es. Claro. Pero yo no diría eso, Monserrat. José Joaquín de Olmedo y Monserrat. De hecho, en Ecuador no creo que haya pegado nunca el autocine. Hay un video tuyo comiendo una costilla de brontosaurio en un autocine con Vilma Picapiedra, así que no digas eso. O sea, me estás diciendo Pedro. Peter. Hay no es Peter, es Fred Flintstone. Fred. Ah. Oye, en Cuenca creo que pegó más o menos, y en Quito. Pero aquí es complicado. Es que tienes que meterle una buena pantalla, un buen audio. Pero al menos lo que yo vi eran pantallas improvisadas para que brindara el servicio, pero no es una pantalla gigante con la... Claro. Y aparte de las películas que traes. Burrazo, ven. Eran buenas películas, yo vi 1917, creo que estaba. O sea, no hay manera de perder con esa película si tienes un sistema de audio y video decente ahí, por ejemplo. ¿Los mini teatros eran los que estaban de moda? ¿Los anfiteatros? Los anfiteatros estuvieron de moda, lastimosamente. No, los teatros estos, no seas mala fe, ¿cómo vas a decir los anfiteatros? No, los teatros estos que eran de 20 minutos la obra, ¿cómo se llaman? Moteles. Ah, mini teatro, pues. Mini teatro. Microteatro. Microteatro. Esas ahí podrían, por ejemplo, aprovechar el tema de la de los, no del autocine, pero sí del autoteatro, por ejemplo. Creo que sería más, pegaría de pronto más. Quizás no haciendo unas obras tan cortas, pero por ahí deberían de aprovechar. Creo que es hasta más fácil montar un escenario y poner autos al frente que te vayan a ver y qué sé yo. No sé. De pronto, ¿qué te pasa? Sí. Estamos, ¿cómo se llama? Si dependiera de nosotros la economía ahorita, estuviéramos con escasas ideas. Yo creo que más bien volvamos a lo que nos atañe. Sí, oigan, cierto, vi un video que Fortnite está en plena demanda con Apple y con Play Store de Google. Claro, están peleando por, bueno, obviamente es por plata, ¿no? Claro. Obviamente. Pero yo creo que el ángulo que le da este Epic Store o Epic es Games, no sé cuál. Sí, Epic Store lo vaya de Fortnite. Vi que la campaña la hicieron en onda de como que a pelear contra Apple. Creo que le pusieron hasta un enemigo que era una manzana en Fortnite y todo. O sea, no sé. Tratando de usar prácticas monopólicas. O sea, tratando es de absurdo. Usar a los jugadores como soldados, como para decir, peleemos contra esta empresa maligna y todo, pero realmente es absurdo. Empresas, o sea, grandes peleándose quién te quita más plata o quién se queda con más porcentaje de la plata que ya te quitaron, el uno o el otro. Pero alguien que te dice, ¿sabes qué? Oye, quiero que me prestes tu restaurante para vender mi comida. O sea, más o menos así la idea de los manos. O sea, de lo que estuve viendo. ¿Cómo le vas a decir? Claro que, me voy a pasar tu sistema de cobro y voy a usar el mío. Pero voy a usar igual tu plataforma para distribuir lo mío. Es una tontería. Yo creo que están tratando de pasar de aviones. Están tratando de sacar ventaja para poder impulsar su propia... Están hecho los dos. Pero yo creo que más bien, claro, lo que pasa es que yo creo que más bien lo que quieren es obligar de cierta forma a hacer una revisión de las tarifas, porque Apple creo que se le lleva el 40%. 30%. O sea, ¿tú crees que...? Pero igual es la regla, ¿me entiendes? No, claro, o sea, la cuenta Epic Store, Epic Games sabía la regla, o sea, sabía que te iban a cobrar el 40%. Claro. Podías tratar de negociarlo, pero no saltarte la regla. Y después quejarte porque te cierran te bajan la aplicación, es absurdo. No sé, para mí lo que sí es una buena noticia es que es un mal emprendimiento nuevo, en todo caso. Nuevo Xbox, sí, fue más la idea de como emprendimiento. Lo que creo que va a ser buen emprendimiento realmente es que el tema, la nueva generación de Xbox, que yo no sé, el tipo que les puso nombre deberían recortarle el sueldo. No, está complicado que te quedes sin trabajo en estas épocas, pero, brother, ¿cómo le pones Xbox Series X y ¿cómo es el otro? Xbox Series S, cuando las dos consolas anteriores, el uno se llama Xbox One S y el otro es Xbox One X? No, es una tontería. Bueno, más allá de los nombres. Lo interesante es que, si bien va a haber una versión, digamos que cara, por todo lo que digamos, todo lo que viene dentro del paquete, pues no, el tema del juego. El paquete siempre es caro. No sé, viejo, yo nunca he pagado por eso. Allá que hablen los que saben. Pero bueno, todo el tema de este juego, los juegos en 4K, con buenos FPS, etcétera, etcétera. Sacan esa versión, digamos, la versión top, cuesta $600. Y la versión no tan top, que es hace lo mismo, pero a menor resolución, digamos, nada más, cuesta $300, que está más o menos al costo de las consolas, digamos, que de esta generación. Entonces yo creo que sí les va a jugar bien. Sacar una consola relativamente barata, relativamente, ¿no? Y que pueda jugar todos los juegos nuevos que en teoría vienen. Y yo creo que les va a dar ventaja contra pues, ¿cómo es el otro? Sony, PlayStation. Lo que ocurre es que para poder aprovechar una plataforma, o sea, para poder jugar ese tipo de juegos con tan buena resolución, para empezar necesitas un muy buen televisor. Y claro. Los manes creo que se están atajando y dicen, a ver, cuál es la tajada que tiene un OLED o un LED con 4K y cuál es la tajada que todavía tienen los cochinos LCD, o sea, de pronto... Claro, es que seguramente el tipo que tiene el televisor 10K o 11, no sé cómo... 8, 8. No sé qué diablos miden 8, los K. 8. ¿8.000 qué? 8.000 K. Diría que son 8.000 algo. Bueno, el tema es que el que tiene billete para comprarse ese televisor, que estoy seguro que no debe costar menos de unos $2.000, tienes la plata para comprarte el bicharraco este más caro, ¿no? Pero los simples mortales que tenemos un LCD, ¿verdad? De Full HD, que es 1080p, ¿verdad? Yo creo que es la mayoría, entonces yo creo que están apuntando a ambos mercados, ¿no? Claro. Más bien Sony, entiendo que va a sacar... ¿sabes qué? Lo único que lo veo como que desventajoso de esta consola... desventajoso, ¿no? De esta consola en 299, que es solo digital, no hay medio físico. O sea, todo es bajando los juegos de la conexión de internet. No te queda de otra forma no tienes otra forma de adquirir juegos. Estás completamente jodido. Todo ya es digital. Claro, o sea, obviamente también es como que aferrarse un poco todavía al pasado, ¿no? Eventualmente todo va a ser digital, ya no va a existir el medio físico. Y noviembre sale... Paloma, que todavía tienes esa suscripción del periódico en tinta los domingos. De ese emprendimiento no hemos hablado, por ejemplo. El universo cambió el formato. ¿Vieron ese? Lo cambió, nos parece la extra ahora. Lo bajó a un tabloide chiquitito. Es como, yo no compré el universo hace como 10 años. Pero, bueno, yo pensé que el universo ya no lo imprimía. Te perdiste el cambio. Déjame decirte. Te perdiste el cambio. ¿Y qué? No hemos hablado del emprendimiento que más ha llamado la atención, creo yo. ¿Cuál? Fernando. El oso me señala cuando no quiere decir algo directamente, me dice para que lo diga, y yo siempre salgo de mi amigo. Le da huehuencha. Sí, entonces, yo salgo de defensa de mi amigo como siempre. Llegamos al main event, que creo que es el negocio que ha generado bastante polémica aquí, que es el tema del OnlyFans aquí. Que era un tema más internacional, pero se ha criollizado. ¿Quién? ¿Y ahora aquí cómo se llama? Eso no lo... No, se llama igual, pero eso no lo veías... Nunca lo veías acá. No se veía eso. O sea, era todo... La pandemia obligó a llevar todos los negocios a digital, ¿por qué? Claro. Ahora, perdón, otra vez. Otra vez. Explíqueme bien cómo funciona eso. No lo sé realmente. Entiendo que es como que pagas una suscripción... Pay-per-view, okay. Pero de Zorronger. O sea, imagínate que tienes que... Voy a salir en defensa de los creadores de contenido de esa red social. Ok. En realidad, no... Dime que no hay un usuario arroba la osa golosa. Bueno, no. Cállate. No le hagas eso al mundo. En realidad, o sea, sí, tiene un gran porcentaje de ese tipo de contenido, pero no es solamente de ese tipo de contenido. La cuestión es que los manes no tienen las restricciones como podría tener Instagram, por ejemplo, que no puedes mostrar un pezón. Estos manes dicen, ¿sabes qué? No puedes mostrar el calzón, dice. Un pezón. Ah, ok. Tú puedes decir, ¿sabes qué? Voy a mi contenido va a ser... O sea, de hecho, hay gente que... muestra sketches de comedia, hay otros que, pero la gran mayoría son de personas con poca ropa. Pero lo que hacía referencia Fernando es que si no hubiera sido por esta pandemia, muy difícilmente creo que hubiéramos visto creadores de contenido ecuatorianos montados en esa plataforma. ¿Montados o siendo montados? Depende de tu suscripción. Depende del tipo de suscripción del internet. De tus tipos de suscripción, supongo. Depende de tu plan. Claro. Pero ahora ves como que ya se avivaron tanto en esta, en estos meses que crearon el caminito, ¿no? O sea, crearon, ah, tengo mi perfil de Instagram con 100.000 seguidores. Bueno, si quieres contenido un poco más privado, acá está, acá estamos. Es que yo me imagino, ¿qué me pesa más? ¿Mi vergüenza de que digan o el hambre? Claro, obvio. De ley. Entonces, obvio. Claro, entonces dijeron. O sea, imagino que debe haber pasado mucho que muchas chicas, digamos chiques, ¿ya? Y, sí, porque también debe de haber hombres. O ¿no? chicks, no sé. O chicks, no sé cómo pronunciar para que no haya problemas. No te pongas inclusivo en este momento. Chiques. Está bien, perdón. Pero bueno, a lo que voy es que debe haber muchas personas que realmente como que estaban como que todavía con un pie en la base ahí para el beisbolista. Como que un pie en la base, así como que chuta. ¿Me lanzo o no me lanzo? Me lanzo o no me lanzo a que todo el mundo sepa que realmente hago estas pendejadas. O sea, como que ya más público. Pero me imagino que si ya lo pones en Instagram, ya es como decir, me corrige si estoy diciendo algo que no es, ¿no? Pero entiendo que si pones en Instagram, dices, aquí está mi página de contenido más privado, eso es como que público para que todo el mundo lo vea, ¿no? Claro. Completamente claro. Público. Entonces, ya yo me imagino, todo el mundo diría, no, pues este man o esta man está mostrando en bolas ahí. Cuando a la final antes había solamente como que la duda, ¿será que este man hace o esta man hace algún tipo de contenido como que privado? Yo creo que pues eso fue, ¿me lanzo o no me lanzo? Entonces, me lanzo y después mando mi meme de, te van a criticar por todo. Tú lanzas. Y ya, y con eso, y ya. Haters gonna hate. Eso es. O sea, yo también creo que les dio el último empujón, es la política de los manes. ¿Cuál es la política? ¿Tú a diferencia del tema, Monserrate? Me puse a investigar para trabajar. Ya, listo, qué bueno, qué bueno. Busca losa con losa, de ley. La política de los manes, y de hecho, los... el equipo que está atrás de los manes lo que hace es que cuidan mucho al creador, entre comillas, de contenido. Bueno, no es entre comillas, el creador de contenido. Lo que hacen es que si ven publicado en otro lado el contenido de esta persona, que ellos pueden denunciarlo. ¿Sabes qué? Este sitio está subiendo este contenido que solamente publico yo aquí, a través de ustedes, por el cual ustedes ganan un porcentaje de lo que a mí me pagan. Los manes van como perro a la presa, o sea, van y lo bajan y tampoco el usuario puede bajarse el contenido, o sea, todo queda ahí, en teoría. O sea, dentro de todo este espectáculo hay una fuerte política de protección al creador. Intelectual. Exacto, bueno, sí, ponle que es propiedad intelectual. No se escucha tan técnico como parece, dice. No, pero dale, es eso. Y supongo yo que eso ahí también motivó a los que no daban el último paso, ¿no? O sea, saber que tienen el control total sobre lo que publican, o entre comillas, control total, y cuando quieran lo pueden bajar, o pueden decir, ¿sabes qué? Si no me pagas lo que sea que pagas por la suscripción mensual, no vas a poder verme en otra forma que no sea en esta forma que te muestro aquí, todo vainilla en Instagram, ¿no? Entonces, supongo yo que eso ayudó. ¿La suscripción es por cada persona o por la plataforma? Tengo entendido persona. Que es por cada persona. Tengo entendido, dice, escúchalo. Sí, pero hermano. No quiere engañar a este señor. No tengo el poder adquisitivo como para poderme suscribir a nadie. A duras penas creo que me puedo suscribir a... Filtrar por precio de menor a mayor. O sea, pero imagínate, es como que tú tuvieras que elegir Disney Plus, Netflix... No. Amazon Prime, y claro. YouTube, o YouTube, o claro. Hulu. YouTube, claro. YouTube. O YouTube, Hulu entonces, Disney Plus viene en noviembre, por si acaso. Ah, entonces, ya está confirmado. Entonces solamente un terrateniente como el oso puede escoger las cuatro suscripciones a la vez. El resto claro. Siempre vamos a tener que leer. Oye, y hablando de YouTube, ¿se han dado cuenta que está como que un poquito mucho más agresivo YouTube con la publicidad? Sí, es obvio, conmigo. Es obvio. ¿Qué crees que tienen? Sí, tienen que vivir. Pero sí, pero no es como que... qué sé yo, antes veías un video, antes veías una publicidad, digamos, ponte cada tres videos. Ahora es que depende. Tres publicidades cada video. Sinceramente, es que depende. A veces cortitos. Pero es que depende de a quiénes sigas tú o qué video estás viendo. Porque es también plata para el que genera el contenido, por loco. Entonces, no, si el que genera el contenido... No, no, no me estoy quejando tanto, ¿no? Porque de todas formas igual claro. La fecha, ¿no? Claro, a mí no me parece que... Yo tengo una duda, porque yo cuando viajé, estuve en Colombia, yo sí me di cuenta que la agresividad en la publicidad de YouTube era más allá que aquí. Ahora yo estoy viendo... Ahorita estoy viendo un nivel de publicidad más parecido. Estoy hablando de febrero, pero si era que estabas viendo un video y te salían tres o cuatro publicidades, estoy hablando en marzo. Puede ser también el efecto OnlyFans del que habla Ernesto, ¿verdad? Y que a la final le tocó a la gente que hace publicidad, como que ya tú no vas a la calle y ves los letreros hoy. Etcétera. Entonces dice, igual bueno, también metámosle billete más al internet. La gente está metida en la casa viendo el internet muchas horas al día, metámosle billete. Claro. Igual siempre tener en cuenta que se llama progreso nada más, ¿no? O sea, pero hubo un efecto que fue debatible. O sea, cuando tú ves tú estás viendo tu video y te llega una propaganda y te corta el video con una propaganda. ¿Tu reacción cuál es? ¿Odiar el producto o te interesa el producto? Yo, por general, lo odio. Pero es al principio. Depende claro. En qué punto del video salga la publicidad. Claro. Porque mira, bueno, yo no sé si tendrán como que al final el creador de contenido tiene como que la opción de decir, bueno, si me vas a poner claro. una publicidad, la puedes poner aquí o acá. El man puede especificar eso. Y... Por ejemplo, si eres un buen creador o tienes un poco de te pones pilas con lo que creas, no dejas que YouTube te los metas en donde él quiera, sino que tú dices, chuta, aquí hice una pausa en mi video, pack, comerciales. Entonces, sí tienes un efecto un poquito menos adverso. Sí debe ser, porque hay videos que, digamos, te cortan en partes que tú dices, bueno, está bien como que el corte. Claro. Pero hay otras que se cortan en medio de palabras. Estoy... Compra nuestro helado, que es el helado que te va a dar felicidad. Y ahí el man sigue con la palabra entrecortada terminando la frase. Entonces, ya, pues imagino que como dice Ernestín, se viene el progreso, de a poco seguirán puliendo los detalles, ¿no? Claro. Me imagino que ya cuando pase o lleguemos a la época Neuralink, del chip que te ponen en la cabeza de Tesla. Tú quieres que te lo pongan en otro lado, dile la verdad. Como tapón. Para mayor recepción, dice. Claro. Me coja mejor las señales. Este siempre está descubierto y apuntando al aire. Sí, no. Pero bueno, el tema es que ahí, me imagino que buena pregunta, ¿no? Me imagino que... Bro, la gente que te lo ponga ahí, no. No, no, no. Me imagino que la gente que hace publicidad, cuando vio ese anuncio de Tesla, claro. lo hablamos la semana pasada. No, lo hablamos. No, de seguro dije, se frotaron las manitos y dieron aquí. Fue. ¿Te imaginas cómo se les cayó el lavado? Eso? Claro. Ya te digo. Directo al cerebro. Esto es como el iPhone de Futurama. Me pongo a pensar ya muy, muy diabólicamente. Muy maquiavélicamente, porque si te das cuenta, recuerda que, bueno, para los que no hayan escuchado el tema este de Neuralink, son prácticamente, te ponen unos cables en el cerebro, te hacen un huequito en el cráneo, te ponen ahí unos cables en el cerebro, te cables al cerebro, y lo que hace el bicharraco este es como que envía señales o interpreta, o sea, puede enviar señales y puede interpretar señales del cerebro, que en teoría ahorita la van a usar es como para la gente que tiene problemas de parálisis o por lesiones de espina, etc. O sea, ese es el lado positivo, pero tú sabes que lo van a comercializar. Pero ojo, lo que hablaba el tipo este de Tesla, Elon Musk, decía que llegaba hasta más allá, decía que incluso en algún punto la tecnología podría permitirles como que guardar las memorias de las personas, o los recuerdos, no las memorias. Para mí que lo recuerdo las personas o implantar recuerdos, etcétera, etcétera. ¿Te imaginas yo, ya, volviendo al tema entonces de la publicidad, te imaginas poder, digamos que tú eres un vendedor de chuletas, viejo? Tienes un local de arroz con menestra con chuletas. Y puedes mandarle la publicidad directa al cerebro para estimular la parte del cerebro que te hace dar ganas de, tal vez no bueno, quién sabe, de específicamente arroz con chuleta, pero... Oye, eso lo hemos visto en un programa un montón de... No, pero es que hay... Es dirigir la publicidad, por ejemplo, dices, la asociación de CUIS del Ecuador dice, necesito implementar mis ventas en la costa. Juyero. Necesito que a todos esos Neurolink me los actives para que de repente... Modo CUI. Y dice, me levanté con ganas de CUI. No, o sea, suena bastante... Ahí. Tengo ganas de CUI. O sea, vamos a algo. Suena bastante absurdo de cierta forma. Pero estoy seguro que todas las cosas que nos rodean ahorita en el año 2020, hace 20 años... Sí. Tú jamás te hubieras ocurrido que iban a estar donde están ahorita. Entonces, ¿quién quita? Igual de aquí a unos 20 años más, ya la publicidad te llega al ser. ¿No? ¿Qué ves? Es un emprendimiento más. Máquina está cada vez más cerca. Pues sí. Sí, esta pandemia ha sacado lo mejor de nosotros y lo peor de nosotros. ¿Quién fue el de Lu? Bueno, yo tengo... Fernando. Yo tengo un emprendimiento nuevo que podría funcionar. ¿Ves? No me enorgullece, pero creo que puede tener buena recepción. No vas a decir OnlyFans, por favor. Creo que hay mercado, es un producto accesible en costos y se puede distribuir muy bien. Chus. Drogas. Te puedo brindar salud y entretenimiento. Ya. Qué barato. Hasta ahí son drogas. Ven. No. O es OnlyFans. Claro, no. Están las dos categorías del principio. Voy a poner un bar que te den shock de cloro. ¿Shock de cloro? Sí, shock de cloro. Está bien, denle la oportunidad, explícate. A ver, dale. Claro, porque la gente de por sí ya está pegando sus dióxido de cloro así sin que nadie les diga nada. Y sin que nadie. Ah, claro, puedes ir para que te cures mejor. Claro. La gente es bestia, ya en algunos lados se han muerto algunos. El otro día vi la noticia de un niño de 5 años que se había muerto porque los papás le dieron 500 mililitros de dióxido de cloro para protegerle del coronavirus. Yo te puedo dar un shot de cloro, el original, te puedo dar uno de frutas, de frutas, te puedo dar uno de limón. Pero tiene que ser... Y le pongo una música de salsita de fondo y la cosa chévere. No. Pero no puede funcionar el bar, pues, hermanito. No es que están prohibidos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero es por Zoom, pues, viejo. Ah, sí. Bien. Haces la musiquita todo por Zoom. Y lo que le envías, ¿te acuerdas que habían eso? Te vendían en la tienda esa lejía chelita. ¿Chelita era? Sí. Chelita. Y había la pulita amarilla. Entonces te llevas un sachet a la casa y un vasito de como de esos shots tequileros. Yo me acuerdo que ese es el kit coronavirus. Claro, me acuerdo de la funita amarilla y me acuerdo que a mí me decía cuando yo no me bañaba, donde no te bañas, te pongo una tina y te baño con ese cloro. Era la típica amenaza de mi mamá. Pero no recuerdo la marca en realidad. El litro. Creo que era algo así. Claro, ahí el Centennial Montserrat, que seguramente se acuerda. De seguro me acuerdo, pero de eso no me acuerdo también. De esas cosas de antaño. Bueno, en todo caso, ahí está el emprendimiento. En mi emprendimiento espero que me apoyen. El primer shot es por cuenta de la casa. Cuando tengas tu Instagram. La quiebra, bro. Yo te doy un like. Si el primer shot va a ser. Yo invito el primer shot. Si tú invitas el primer show, el último, te vas a quedar sin clientela, vio. Y no vas a cobrar nunca. No. Hay que decirle a la gente que esto es por motivos de humor. No voy a decirle a la gente, ¡ay, el emprendimiento hecho para cuatro! No, es chiste. El podcast de los motherfuckers está diciendo que debemos tomar cloro para curarnos el coronavirus. Y yo siempre hago lo que dicen en el podcast de los motherfuckers. No hagan nunca lo que nosotros decimos. No lo hagan nunca. Tenemos un cloro para nuestros hoteles. Facebook. ¿Quién, Yamil? ¿Yamil? Ajá. No hagas esto. Ajá, no, Yamil, Fernando. Pide, Yamil, no hagas esa boda. Ah, claro, cloro, Yamil. Fan número uno. ¿Sabes que sí, o sea... El sí, cloro no es felicidad. Sin cloro no hay felicidad. Lo que dice el ahora, ahora que hablan altos... de eso, ¿alguien de ustedes ha visto esto? Es una serie, una novela, no sé qué diablos, que se llama Sin Teta... No, ¿cómo es? Sin Teta sí hay paraíso. ¿Ah? Mm. Yo lo único que estoy percibiendo es que cada pregunta que hace Rubén, como que no sé si ustedes han visto, es porque yo creo que ya te la has visto y ya la conoces. Sí, no, no. Este... Vi un maldito mentiroso. Estaba viendo, mejor dicho, estaba haciendo algo que no había hecho hace mucho tiempo, que es ver un noticiero en señal abierta, digamos. ¡Oh! Y entonces, tú sabes, sí, realmente no, para, no, no, realmente es porque, no sé, pues digamos que las noticias en el celular tú decides en qué momento las vas a consumir. Ah, bueno, a diferencia de estar sentado esperando hasta que llegue la hora de que empiece el noticiero, ¿no? Yo creo que la cancioncita de eso, el... Exacto, sí. La de Ben, es de Ben Hur, ¿verdad? Ben Hur. Yo solamente sintonizo noticias en señal abierta, ah, solamente cuando hay paro nacional. Ya, más o menos. Bueno, digamos que habían cosas que eran importantes para el país que ha pasado en estos últimos días. Entonces estaba viendo eso y una de las publicidades, porque hay mucha publicidad realmente, o propaganda realmente, o publicidad, era sobre una novela que se llamaba Sin Tetas Sí Hay Paraíso. No me acuerdo si era Con Tetas Sí Hay Paraíso o Sin Tetas Sí Hay Paraíso. El tema es que... Pero, ¿a qué quieres llegar? Que sin tetas es imposible que no sé si... que no sé... Bueno, obviamente. Empecemos por ahí. Si esa es tu pregunta, sí. Pero el tema es que... No sé, pensé que tal vez alguien la había visto y capaz era alguna continuación de la serie original o algo por el estilo. La serie original a mí me pareció bastante buena. O era una novela realmente, no sé. Sí, pero pasa lo que por lo general pasa con las ideas buenas que generan dinero. La compra como franquicia, claro. Ajá, llevan la idea y la explotan y la exprimen. Y la secan, y la denigran hasta cuando no pueden sacar. ¡Los Simpsons! Más o menos. Un poco de tos, vio. No, para la policía del COVID me está tocando la policía. Tú ya llegaste al final de la ola, en realidad, porque creo que ha habido unas 4, 5, 6 series, la 1, 2 y 3, con resucitaciones. ¿El tema de las tetas y el paraíso? Claro, sí, ha habido algunas. Al diablo. Maldita sea, en verdad no estoy a la moda. ¿Qué te pasa? Antes sí estaba a la moda. Nunca estuve a la moda. De verdad. No, cuando, no, no mentamos. Y cuando debía haber estado en la moda, nunca lo estuve. No, ni ahí. Sea, realmente para poder que lo pongas en línea de tiempo, si lo pusiéramos en cine parodia, comenzó con Mel Brooks y tú ya cogiste la Scary Movie, más o menos. Más o menos. Claro, más o menos. Pero bueno, al menos tengo la voluntad de ser una persona de moda ahora. A partir de hoy voy a instalar todos los voy a ver todos los TikToks y voy a ver todos los OnlyFans y voy a ver todos los tetas y no, todos los no tienes todo el dinero para ver todos los OnlyFans. Pero es muy caro el tema de OnlyFans. Creo que 10 latas la base, creo. No sé, wow. No hay de todo, de lo que o sea. Hay que empezar por lo básico. El kit básico debe ser, le pongo $1 para y como una recarga de teléfono. ¿Para qué? ¿Cómo recarga? Hay que empezar por algo, viejo. Después te van a llamar el telemarketer de OnlyFans. Rubén dice, lo importante es apoyar el emprendimiento, dice. Apoyar la producción nacional, viejo. Ahí está, me parece una idea muy noble. Está bien, deberíamos hacer contenido... de podcast específico para OnlyFans y poner... ¿Tú quieres grabar el contenido de OnlyFans? ¿Tú quieres grabarte con chocolate encima, ¿no? ¿Verdad? ¿Son solo imágenes que se puede subir en OnlyFans? No. O sea, me refiero a audiovisual. O también puede ser audio. No sé. En realidad no sé. O sea, supongo que si te da chance de video, también puede ser audio, ¿no? No sé. Ahí está nuestra oportunidad de sacarle billete a esto, porque de la semana para acá perdimos todos los auspiciantes. Bueno, creo que ya hemos hablado. Había varios. Creo que ya hemos hablado demasiada pendejada por el día de hoy. ¿Cómo llamamos este episodio? Hemos concluido nuestra cuota semanal. ¿Cómo llamamos este episodio? Yo creo OnlyFans Forever. Sí. Deberíamos pensar en hacer uno OnlyFans. O sea, puede ser Pandimoda, puede ser. Nuestro amigo Yamil será el que no, ¿cuál es OnlyFans? No, ¿qué? Para yo pongo, como yo propongo Pandimoda. Pandimoda. Pandimedia. Pandimoda. Pandimoda puede ser. Pandimodas, está bien. Bueno. O Pantimedias. Nos vamos retirando. Cierro el kiosco. Rubén, apaga la luz.